La noche. Es un mentiroso que hiere y que lastima, pero lo quieres tanto, le crees tus mentiras. Oye, no te das cuenta que te embarga la vida. Es su naturaleza y no quiere cambiar. Él es un mentiroso que hiere y que ve y busca la manera de sacarlo de tu vida, porque tarde o temprano verás cómo él te domina con sucias, piadosas verdades venenosas. Mentiras, mentiras, mentiras, todo era mentiras, traición y mentiras, promesas que no cumpliría, tienes que borrarlo de toda tu vida. Es un mentiroso que hiere y que